Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. El lanzamiento de Proleca, Selina. Así es, Marcos. Tras el exitoso evento llevado a cabo en la Escuela Comercial número 6, en la cual el jefe de gobierno informó la extensión del ciclo lectivo, el gobierno de la ciudad presenta su nueva productora Prolca, encargada de montar escenarios propicios para el éxito de dichos anuncios. En el caso de la escuela pudo verse un gran despliegue del equipo de producción que transformó el predio que estaba en condiciones paupérrimas, sí, sin luz, sí, sin sillas, sin baños, sin alumnos y con peligro de derrumbe. Para ello, la productora cuenta con diseñadores de arte, escenógrafos, actores, extras y maquilladores. Y allí mismo, en los estudios Prolca, dialogamos con Agustina Solar del Campo, coordinadora del departamento de producción de Prolca, llamado Pre-Prolca. Escuchamos lo que nos dijo Agustina, si te parece. Vamos a escuchar el audio entonces. Mira, lo que yo hago un poco, como a primera medida hablo con Horacio y él me cuenta qué evento es el que tenemos que representar, o sea, y ahí elegimos el decorado, todo lo que es el vestuario, luces, música y actores principales, secundarios, escenografía. Y bueno, con respecto a la polémica que se generó, yo no sé bien, lo que yo, por ejemplo, hago hincapié es en el ideal que representamos para ficcionar, por ejemplo, las sillas, el otro día la limpieza, la escuela, los peinados. Eso es a lo que la escuela debería aspirar, o sea, así de linda debería verse la escuela, así de lindas tendrían que ser los chicos. Entonces, en definitiva, es algo aspiracional, es algo que genera entusiasmo. ¿Pero no cree que están engañando un poco al espectador que está viendo desde su casa? Es una escuela que no existe. Ese es el ideal que representamos, ¿para qué? Para llegar a ese ideal, para que la escuela llegue y para que cada una institución y cada lugar llegue a eso que nosotros queremos. ¿Y cómo hacen para lograrlo? Y bueno, justamente tenemos todo este equipo de profesionales con el que formamos una imagen que es exactamente la que queremos mostrar, que es la que quisiéramos que sea la realidad. Lo que pasa es que lamentablemente la realidad no nos acompaña. Entonces, justamente, mira, por ejemplo, acá estamos realizando un casting de portería en este caso. Estamos eligiendo la portera. ¿Querés entrar y escuchar? Ah, sí, me encantaría. Pasá. Así vemos. ¿El evento para siguiente. Qué? Siguiente. Es portería, pero hace silencio porque. ¿Pero para qué evento es? ¿Para qué anuncio? Es para la inauguración de una escuela. Están eligiendo la portera. Ah. A ver, siguiente, 35. Sí, soy yo, 35. Bueno, a ver, sos la portera. ¿Estás contenta? Cansada de trabajar, pero re contenta. Bueno. Dale, mostrámelo, no hay tiempo. Hablar no podés. Chicos, voy a limpiar el patio, así podés jugar tranquilos. Decímelo con el cuerpo, hablar no podés, porque eso es un bolo. Decime con el cuerpo, mostrame. No puedo hablar. Siguiente, 36. No puedo. La siguiente, 36. Bueno, así es como trabajamos, ¿te das cuenta? Bueno, muchísimas gracias. Realmente un emprendimiento muy positivo y me parece que muy, muy útil para el gobierno de la ciudad, ¿verdad? Por supuesto. Volvemos al piso. Muchas gracias. Maravilloso. Realmente así, con esta eficiencia, es como tenemos que trabajar todos, Selina. Bueno, reforzar los paraguas que parece que caen sorongos de puntas para esta noche. Buenas Continuamos noches. Continuamos con Ofrendas Urbanas. Adiós.